Grupos conservadores quieren que la mujer no decida sobre su cuerpo, pero eso es su decisión, su decisión. La mujer hoy decide sobre su cuerpo. No es algo que decida ninguna religión. Aborto legal es su derecho y es también su decisión, su decisión. La mujer hoy decide sobre su cuerpo. Sexualidad sin límites, ideas diversas, activando derechos a favor de la legalización del aborto. Sexualidad sin límites @yahoo.com.mx